el cul. Hablar tus, tus, tus bolitas y largas piernas. Pero si no quiero seguir más arriba, así que voy a cambiar de tema a ver qué me sale. Un minuto, niño muerto y dos barras de pan para un país entero. 2 millones de hamburguesa para su presidente de gobierno. Pero esto ni gusta, ni grande, ni interesa realmente. ¡Haga público! ¿Qué hacemos? ¿Teléfono de contacto? Seguimos, el teléfono de contacto damos. El teléfono de contacto es... Esto no sé, esto no sé, es... ¿Cuándo coños se acaba esta canción?